acerco un poco el teléfono para que puedas escucharla, salga un poquito en vivo. Perfecto, gracias, Dami. Muy bien, estamos en el... ¡Que nos está matando! eso. Nuestro plan de lucha como sendera sigue el 11 de septiembre, el día del maestro. Ese día, los maestros del país estaremos en la paz, en las plazas. En las plazas estaremos con una gran jornada de lucha con nuestros alumnos y con nuestros padres. Diciendo, con hambre no se aprende, compañeros. Y eso se lo decimos al gobierno nacional, que tiene que dar inmediata respuesta. No solo el conflicto de Chubut y el conflicto docente, tiene que dar inmediata respuesta a las familias que le están pasando mal y muy mal, compañeros. Acá, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y lo que hoy, hasta el día de las elecciones, tenemos que hacer es tejer lazos de solidaridad y dar una mano a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, a las familias. Y ahí tenemos que estar en los desayunadores, en las clases, en donde sea posible, que lo necesite un padre, un estudiante. Y les quiero decir como último que día a día, en cada escuela de cada una de nuestras provincias del país, estamos discutiendo, fijándonos dónde está la necesidad, porque siempre el maestro, el profesor, el director de una escuela, ese es el que está atento a lo que está pasando en lo más profundo de nuestro pueblo. ¿Y saben qué? Eso es lo que estamos muchas veces discutiendo con nuestras patronales, tratando de buscar, no solo que cumplen con las cláusulas gratuitas ni la actualización salarial, sino tratando de hacer llegar esta mínima pero inmensa colaboración que hacemos desde cada escuela para poder tener la ayuda que necesitan los que más están sufriendo. Y que, compañeros, agradecerles los pocos, los muchos, no importa, compañeros, estamos de pie, pero estamos de pie en cada escuela, en cada barrio, en cada desayunador, hasta que se vaya este gobierno alrededor y ajustador. Muy bien, bueno, estamos escuchando diferentes dirigentes gremiales en esta mañana donde se ha convocado a una concentración en la Plaza San Martín de la ciudad de Santa Rosa. Hoy hay un paro nacional con...